solos tú y yo podremos ver la luz del sol brillar. Nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es amar. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar. Sentir